Casa de los Vientos en Onda Cero. Tercera hora de programa, tercera hora de La Rosa de los Vientos, última hora para un pequeño punto y seguido en esta temporada. La tertulia ha finalizado, algunas de las sesiones, seguiremos durante este mes de julio. 4 horas de programa cada uno de los días de emisión de La Rosa de los Vientos, sábados y domingos, 4 horas. Las mismas que tendrá Martín Espósito durante todo el mes de agosto, que se va a quedar con nosotros, con el equipo de guardia, con nueva gente, y que va a hacer unos, y os está preparando ya unos programas extraordinarios. Última hora de programa, con termómetro de la Tierra, que nos va a traer Martín dentro de muy poquito tiempo. Con cara B os vamos a hablar de la industria farmacéutica y de los problemas relacionados con una enfermedad en concreto, con la osteoporosis. Con informaciones dudosas respecto a la catalogación como tal, como enfermedad, que efectúan algunos científicos de la osteoporosis, y la definición de esta enfermedad y el aprovechamiento de esa definición para vender más fármacos. Es una crítica que incluso algunos científicos han estado realizando. Abriremos la biblioteca de Laura Falcón Lara. Hablaremos de algunas novelas, algunas obras, algunos ensayos, algunos trabajos que pueden ser muy interesantes para que leáis durante este verano. Y junto a Giuseppe Guijarro, en sus 32 rumbos, iremos hasta Italia. Habrá más correos al final del programa y otras muchas cosas, pero ya mismo le tomamos el pulso al planeta. Con Martín Espósito. Iniciamos nuestra particular revisión al estado de nuestro planeta en Filipinas, donde al menos 10 personas han fallecido tras el paso de la tormenta tropical Nanka, que además ha dejado cerca de 100.000 damnificados. Mientras, en México esta semana se lamentaba la pérdida de 8 personas a causa del meteoro Andrés, el primer huracán de la temporada en el Océano Pacífico, degradado ya a tormenta tropical. A su vez, al otro lado, en el Atlántico, se espera ya a Ana. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, existe entre un 30% y un 50% de probabilidades de que evolucione a tormenta tropical este mismo lunes. De ser así, el fenómeno climatológico podría alcanzar el este de Yucatán con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. El poder del dios Eolo, hoy en nuestra portada del termómetro de la Tierra, en el que hablaremos también de cómo pudo desaparecer la legendaria ciudad de Angkor en el siglo XV, o de la manera más rápida de dar la vuelta al mundo sin emitir más CO2 que el que emite un ser humano al respirar. Algo más que positivo si tenemos en cuenta que, según publicaba esta semana la revista Science, el nivel de CO2 en el mundo es el más elevado desde hace más de 2 millones de años, y no medio millón, como se creía hasta ahora. Pero antes, como os decía, hablamos del poder del viento, el aire en movimiento cuya fuerza sería capaz de generar la electricidad necesaria como para satisfacer la demanda energética de todo Estados Unidos. Y no solo eso, sino que, según el estudio realizado por expertos de la Universidad de Harvard, una red terrestre de turbinas de 2,5 megavatios dicen que podría suplir todas las necesidades eléctricas del mundo. Las conclusiones del trabajo han sido publicadas en la revista Proceedings of the National Academy of Science y reflejan también cómo el principal inconveniente sería hallar la localización adecuada, próxima a los centros de población y teniendo siempre en cuenta el impacto ambiental y el estético. Los autores sugieren además en su informe que si las turbinas eólicas consiguieran trabajar tan solo al 20% de su capacidad, la potencia del viento en tierra en los Estados Unidos proporcionaría 16 veces más de energía que la cantidad que consume en la actualidad. No abandonamos Norteamérica porque debemos celebrar la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un histórico proyecto de ley que busca reducir las emisiones de carbono y que ya nos contaba Agustín Alcalá en la segunda hora de la tertulia. Titulada Ley Estadounidense de Energía Limpia y Seguridad, tiene como objetivo lograr para 2020 una reducción del 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 2005 y de un 83% para el año 2050. El proyecto ha sido una de las grandes prioridades del presidente Barack Obama y fue apoyado por una escasa mayoría, eso sí, de 219 votos contra 212, apenas uno más del mínimo de 218 votos necesarios para su aprobación. El texto espera ahora el visto bueno del Senado, como decía Agustín Alcalá, que decidió fijarse mediados de septiembre como plazo para pronunciarse al respecto. Y Y hablando de plazos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA estadounidense, junto al Instituto Polar Noruego, han lanzado una seria advertencia esta semana. El calentamiento global será imparable en 7 años, a pesar de los esfuerzos por intentar reducir los niveles de contaminación que, como os decíamos al comienzo, se encuentran en niveles históricos. En este sentido, la organización Globalízate señala en un comunicado que el incremento de los gases invernaderos se debe en gran medida a la quema de combustibles fósiles y a la deforestación. En definitiva, que la actividad humana es superior a la capacidad de absorción de la biosfera. Asimismo, esta ONG nos recuerda que también en el océano la absorción está alcanzando su límite, lo que está provocando la acidificación de los mares y océanos. Mares y océanos que irán viendo desaparecer especies de no poner remedio a la situación actual. Así, el pasado lunes y hasta el viernes estuvieron reunidos en la isla de Madeira representantes de 85 países en la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional. Y entre otros asuntos, el gobierno de Costa Rica, junto al Fondo Mundial para la Naturaleza, presentó un informe que demuestra cómo el aumento de la temperatura marina es responsable de que desaparezca o disminuya el alimento de las ballenas. Ahondando en la tesis, el estudio destaca otro efecto del incremento de la temperatura del agua y es la proliferación de algas tóxicas, parásitos y especies invasoras, lo que se traduce en una mayor mortalidad de peces, crustáceos y otros organismos que sirven de sustento a las ballenas. Por eso han advertido que especies como la ballena azul o la ballena gris serían las primeras especies en sucumbir a los efectos del cambio climático que está modificando su ecosistema marino. Cambio climático que parece ser el protagonista de la siguiente información, que combina medio ambiente y arqueología, y es que, según publica la revista National Geographic en su edición alemana, la legendaria y majestuosa ciudad de Angkor en Camboya desapareció después de que un prolongado cambio climático inutilizara su sistema hídrico. A finales del siglo XV, Angkor llegó a contar con 750.000 habitantes y pasaba por ser la gran ciudad, la joya arquitectónica del antiguo Imperio Jemer. Por eso, en 1992, la UNESCO declaró lo que quedó del reino como patrimonio de la humanidad. Nuevos análisis realizados a la flora de la región han revelado que entre 1362 y 1392, además de entre 1414 y 1440, se sucedieron periodos de fuertes sequías en el sur de Asia, sequías que fueron precedidas y seguidas por monzones en una variabilidad climática que afectó a la principal fuerza con la que contaba la ciudad, su sistema hídrico. Para combatir esas prolongadas sequías, construyeron presas que fueron las que al parecer desencadenaron la catástrofe al no soportar ni contener el agua acumulada tras el paso de varios monzones. Acabamos ya y lo hacemos desvelando la manera de dar la vuelta al mundo de la manera más rápida sin contaminar más que el CO2 de nuestra respiración. La solución mide casi como un Airbus, aunque no llega a pesar más que un coche utilitario, es decir, 63 metros de largo y algo más de 1.500 kilos de peso. Se trata del prototipo del primer avión capaz de volar día y noche sin combustible fósil, sin contaminar, gracias exclusivamente a la energía solar. Las alas del aparato están equipadas con 12.000 células solares que alimentarían de energía a 4 motores eléctricos con una potencia máxima de 10 caballos cada uno, lo que en conjunto producirá la fuerza similar a la de una moto scooter. Por tanto, su velocidad, os podéis imaginar que no superará los 80 km por hora. La presentación se produjo esta semana en Zurich, en Suiza. Su promotor, Bertrand Piccard, nieto del explorador, que llegó por primera vez al fondo de la fosa de las Marianas, alcanzando la máxima profundidad oceánica del mundo en 1960. El primer vuelo está previsto para antes de fin de este mismo año, y los resultados servirán para construir un segundo avión, que será con el que se pueda dar la vuelta al mundo en 5 etapas, de 5 días cada una, un mes de vuelo para recorrer el planeta, algo que cree Piccard que podrá hacerse realidad en 2012. Eso sí, seguro que para entonces ya no será scooter solar, sino quizá tal vez un Harley Davidson solar. Martín, todas estas informaciones que nos traes y hoy al hilo de esa nueva ley aprobada en los Estados Unidos, ¿cómo se explica que el primo del paisano nuestro diga que el cambio climático no existe y se esté legislando en medio mundo sobre esto? Y otras cosas esta semana hemos escuchado mucho peor que eso. ¿Sí? Que dice que el cambio climático es una nueva religión y que tema el cristianismo. Alguno ha dicho por ahí. Sí, sí. Varias. Bueno. Bueno. Dos, tres. Tres casi. Y cuarto continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y de nuevo nuevo en las Islas Eolias, de nuevo tras el rastro y la imagen espectacular de los volcanes. Allí se encuentra, director de la revista Rutas del Mundo, con sus 32 rumbos aquí en La Rosa de los Vientos, Josep Guijarro. Muy buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Bruno, desde Stromboli, mientras los compases de un tango suenan aquí en el Hotel Giardino sul Mare. Y es que también en Lipari, que es donde hoy día me estoy alojando, llegan los cantos de sirena del amor y la felicidad de una boda. Así que me ha tocado hacer la crónica de este viaje con esta ambientación en el piso inferior, en los jardines frente al mar. Y me da la sensación de que quienes están bailando el tango, digo que me daba la sensación de que quienes están bailando el tango además están pisando los cables de teléfono, así que bueno, pero nos escuchamos. Decía Josep que estuviste allí hace no muchos meses, nos lo estuviste contando, pero cuando subíais al volcán para verlo en erupción, ver esa imagen tan espectacular, bueno, pues el tiempo no acompañó y de nuevo ahí para ver si esta vez sí acompaña. Sí, es que no es gratuito el nombre de Eolias para estas islas, porque el viento, cuando sopla, sopla de verdad, nos sorprendió. Lo recordaréis, un temporal fuerza 4 que hizo que buena parte de los planes que teníamos previsto para explorar las 7 islas del archipiélago se quedaran escasamente en Lipari, donde hoy día estamos hospedados, Salina, una isla preciosa, con unos puertos de mar magníficos y además donde fue escenario de una película que va a cumplir ahora 60 años, que es Volcano, una isla que es el nombre también de una isla, donde curiosamente se rodaron menos escenas en Volcano que en tanto en Lipari como en Salina, especialmente, que fue donde la mayoría de escenas hace 60 años fueron rodadas en esta pequeña isla del archipiélago de las Eolias. Pues como te digo, Volcano, espectacular, es un volcán activo que no arroja lava, pero tiene unas fumarolas espectaculares donde las piedras, si llegaras a tocarlas, porque no es recomendable, no porque nadie te lo impida, esto es alguna de las cosas que más asombro me produce al visitar todas estas maravillas de la naturaleza, sino porque realmente notas el calor, llegaría a 250 grados, ¿no? Y en el caso del Stromboli tuvimos que posponer la visita a este gigante negro, como es conocido, dado que el mar estaba embravecido realmente y las embarcaciones pues no podían llegar ahí. Ese es uno de los riesgos de las Islas Eolias, que durante el invierno, y este fue una primavera un tanto especial y un invierno muy muy problemático, pues se quedan ciertamente aisladas. Esta mañana hemos estado visitando una de las islas que habían quedado pendientes, Filicudi, cuyo paisaje, bueno, es, seguramente me llama menos la atención porque hace un par de días estuve en Stromboli y confieso que me ha robado el corazón, pero no por ello deja de ser espectacular, porque tienes visiones de alcaparras, de viñedos, de olivos, de algarrobos, que, bueno, están en medio de rocas rojizas de aspecto muy diverso que han sido modeladas tanto por el tiempo como por las tempestades, como también por los volcanes que las rodean, hasta crear pues un paisaje muy muy muy irregular. Hemos estado recorriéndola por tierra. Hay en la parte alta de Filicudi un poblado prehistórico. La zona de las excavaciones actualmente está cercada y para quien quiera ir a visitarla pues tiene que dirigirse primero a un guardián que se encuentra en el puerto y desde allí pues subir y visitar este poblado de la Edad del Bronce, que está en Capo Graciano. Pero por otra parte, tienes diversos paisajes maravillosos que poder ir a visitar. Es una isla paradisíaca, especialmente para practicar el submarinismo, porque es una zona donde han habido desde, vamos, yo diría que tiempos inmemoriales, muchos naufragios y se han encontrado, de hecho hay un museo local en Capo Graciano donde puedes encontrar multitud de ánforas romanas de muchísimas épocas que han sido recogidas en los alrededores de la isla y que han ido a parar ciertamente allí. Y como atractivos naturales hay dos que me parecen ciertamente reseñables. El uno es una aguja, porque no se puede definir de otra manera, llamada la cana, una piedra de 70 metros de altura, que es utilizado a menudo también por los más valientes para escalarla hasta arriba, fundamentalmente con un valor, digamos que ecológico, puesto que se conserva allí una especie de lagartija endémica de estos lugares. Y el otro es la llamada gruta Blue Marino, que debe su nombre a las aguas azul esmeralda que contiene en su interior. Le hemos estado navegando por dentro y es una sensación de sentirte un poco apretado, ¿no?, en lo que antiguamente pues pudieron ser salidas de un volcán ya extinguido y que ha creado pues una serie de laberínticos grutas, laberínticas cuevas, todas ellas, como es lógico, bañadas por el agua del mar, que adquieren una tonalidad peculiarísima en función del sol y de los fondos marinos, de ahí que reciba ese nombre. Desde esta isla, que erróneamente se cree la más alejada, se puede viajar, como no, hasta el que para mí es el mayor atractivo de todas las islas. Y lo refuerza además la sensación de ver la cantidad de turistas que todos los días cogen el ariscafo, que es un vehículo, un barco que de línea que lleva desde Mesina, desde el estrecho de Mesina hasta esta isla, para ver las erupciones volcánicas de este gigante negro, que es como es conocido este volcán. Un volcán que tiene desde su base debajo del mar hasta el pico más alto 2.300 metros de altura, pero que emerge del mar solamente 990, y que mañana voy a tener oportunidad de ver desde dos ángulos, desde la boca del cráter a 150 metros de donde tienen lugar las explosiones y la salida de la lava, y desde el aire, porque mañana tomaré un barco hasta Panaré, otra de las islas que todavía me queda por conocer, una isla bien, relativamente pequeña, de unos 14 kilómetros de diámetro, con también un paisaje volcánico increíble, y desde allí volar en helicóptero para poder tener una visión desde lo alto de este volcán en activo. Hace un par de noches tuve oportunidad, Bruno, de ver las erupciones desde el mar, desde un barco. Me sorprende ver la cantidad de pequeñas embarcaciones, algunas con turistas, otras particulares, que se sitúan en la cara este del volcán para que al atardecer, cuando solamente puedes ver, como quien dice, el perfil del volcán, ves como una lengua de fuego cada 20 minutos, 20, 25 minutos, de una forma más menos regular, el volcán escupe su lava hacia el firmamento y ves estallar flashes tanto desde lo alto del cráter como desde las multitud de embarcaciones que están en el agua. Un espectáculo. Pero esto se refiere, ojo, Josep, únicamente a que está en activo, no que está en una erupción tal y como lo entendemos, ¿no? Con erupción constante hoy día, si no estoy mal informado, solamente quedan los volcanes de Hawái. Cuando hablamos del Stromboli hablamos de actividad. De hecho, la última erupción volcánica fue en el año 2003. Todavía son visibles los regueros de lava ya solidificada que bajaron por ese lado. No hay vegetación, como te puedes imaginar, porque para que la vegetación se extienda a lo alto, a lo largo de un volcán, ha necesitado que se reduzca la temperatura y que haya un tiempo de apelmazamiento de las capas minerales, y se suele tardar entre 70 y 100 años a que esto ocurra. Por lo tanto, solamente la cara este, que es la que afectó la última gran erupción del Stromboli, que es del 2003, está pelada, literalmente pelada, y ves las cenizas volcánicas que caer en una pendiente realmente abrupta hasta bien las aguas del mar. Una erupción que supuso un crecimiento, además, de lo que es el perfil de la isla. Pero Para hablar en propiedad deberíamos de hablar de volcán activo, porque lo que estamos viendo no son regueros de lava caer por los laterales, sino explosiones piroclásticas que dejan caer material, lógicamente, de erupción, pero en pequeñas cantidades, de una forma más o menos regular, pero que los vulcanólogos estudian muy a menudo. De hecho, hay situado un observatorio vulcanológico muy cerca de la boca del cráter, desde donde además se organizan excursiones para turistas, para que uno pueda ir. Y una cosa es importante para quien se atreva a venir hasta estos inhóspitos lugares, que no se permite el acceso al volcán en solitario. Todas las excursiones, absolutamente todas, tienen que ser acompañadas de un guía profesional, y además vas ataviado pues con tu casco, con tus botas, y no es una excursión tampoco, digamos, de ir a andar un domingo. Claro. Estamos hablando del recorrido más corto de 3 horas de subida y 3 horas de bajada, con pendientes importantes y con un relativo riesgo, sobre todo para aquellos que padecen las alturas. Lógicamente. Y tú mañana, Josep, espero que la semana que viene nos lo cuentes, en helicóptero vas a sobrevolar ese lugar. Imagino que la estampa que vas a tener enfrente, bajo tus pies en esta ocasión, va a ser espectacular. ¿Nos lo cuentas? Por supuesto que sí, entre otras cosas porque, como te decía, Stromboli, más allá del volcán, tiene un aspecto mágico, Bruno, y soy muy breve, porque a mí me recuerda a Ibiza, pero de la Ibiza de la antes de la masificación, con gente muy hippie, pero de un nivel relativamente alto, con un ambiente verdaderamente encantador, con una tranquilidad y una paz más allá del turismo verdaderamente apetecible, y que hace que esto sea de verdad un lugar no solo para ir a ver un volcán, sino un lugar de vacaciones, ¿no? Josep Guijarro, muchísimas gracias, una noche más. Gracias a vosotros. Muy suerte mañana. Noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Con Laura Falcolara, como siempre, abrimos la biblioteca de La Rosa de los Vientos. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Laura, directora editorial de Cúpula, Zenit, MT, Timo Mas, Minotauro, Esencia, directora editorial en el Grupo Planeta, de todas estas editoriales y de estas editoriales y de otras. Bueno, pues ya estamos metidos de lleno en el verano, calor abrasador, hay a veces más tiempo para leer, más tiempo para muchas cosas que no hacemos durante el año. Los más afortunados tienen las tardes libres porque se concentran los horarios por las mañanas, acudimos más a la piscina o acudimos más al parque, y bueno, podemos hacerlo con un libro, con un libro en las manos, de muchas y diferentes características y de muchos y diferentes géneros. Bueno, pues hoy abordamos algunos de ellos y con alguna recomendación, ¿no? Pues sí, vamos a tocar diferentes géneros para que también sea un poco para todos los públicos. Mira, si habláramos de humor, por ejemplo, a mí hay un autor que me apasiona, que me parece divertidísimo, que es Terry Pratchett. Y supongo que los oyentes lo conocerán. Sí. En este caso, la obra es Buenos Presagios, y en esta obra Terry lo que plantea es que, bueno, que tenemos un demonio y un ángel que llevan tiempo la Tierra acampando a sus anchas, y de repente toca que venga el apocalipsis, y claro, no les conviene, porque les fastidia el chiringuito. Claro, se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Entonces, bueno, deciden que no va a pasar eso, y lo que hacen para que no ocurra es que, bueno, secuestran al anticristo. Y a partir de ahí, pues como podéis imaginaros, se desarrolla una historia de lo más rocambolesca, y histriónica y graciosa. Nada más y nada menos que secuestrar el anticristo. Terry Pratchett es muy habitual de este tipo de ideas. Sí. Es un hombre con una cabeza muy ingeniosa, ¿verdad? Bueno, sobre todo porque te descoloca. O sea, es un tipo de humor muy irónico y muy, muy ácido. Bueno, y que también tenemos presente en este trabajo. Ahora ha estado en el cine con una de sus obras llevadas al cine, Los Mundos de Coraline, pero Neil Gaiman también aquí. Sí, Neil Gaiman está como colaborador en esta obra de Terry Pratchett, efectivamente. Y otra recomendación dentro del mundo del humor, Sabrina contra el imperio del zapping. Esto es una obra, bueno, es la segunda parte, pero se puede leer por separado, de Sabrina 1, el mundo 0. Rebeca Rus, que es la autora, aquí nos presenta a un personaje muy normal, una chica de Madrid, que trabaja en una agencia de publicidad muy de la calle, y que, a pesar de ser una gran ejecutiva, es un gran desastre. Le pasan las cosas más impensables. O sea, es una mujer que tiene problemas con el novio, que su amiga le pide, por favor, que le prepare la boda, que además le ponen una becaria que no se entera y que su jefe le hace la vida imposible. Y ya para acabar de rematarlo todo, como dice ella, Wonderbra ha creado un sujetador push-up definitivo para las chicas con tetas como huevos fritos. O sea, tiene un sentido de humor muy ácido, sí, también, y es muy fresco y muy divertido. Y además refleja el Madrid actual, con lo cual los lectores de aquí pues se sentirán completamente identificados. Muy identificados nuestros oyentes siempre, que son unos extraordinarios lectores. Semanas atrás lo estuvieron demostrando en la Feria de Libros, son habituales. Yo creo que sí, los oyentes de los diferentes programas de radio que existen en este país llevarán un cartelito, un pin con aquel programa que escuchan en la Feria de Libros. Seguramente La Rosa de los Vientos sería la que está más representada por sus oyentes en la Feria de Libro. Pero posiblemente de los géneros que más interesan a nuestros oyentes están los relacionados con ciencia ficción y fantasía. Exacto. Lógicamente. Bueno. Y en el Grupo Planeta, entre las editoriales que tú diriges, una auténticamente emblemática e histórica como es Minotauro. Minotauro. A ver, hay dos obras que para mí son muy buenas en diferentes ámbitos, pero las dos son realmente remarcables. Uno es El hombre marcado, de Peter Webret. Es una fantasía al uso, en este caso una fantasía que refleja un mundo oscuro donde la noche es el foco de todos los demonios y la gente no puede salir de noche porque, bueno, o conoces los rituales, o conoces las protecciones, o tu vida está en peligro. Y bueno, aquí se juntan tres personajes, los cuales sus vidas han sido completamente devastadas por esos demonios, en búsqueda de unos símbolos milenarios, unos símbolos que grabados en la piel, en forma de tatuajes, sirven para romper ese maleficio y pueden liberar a la civilización de esa especie de demonios nocturnos. Es una fantasía en dark fantasy, como se llamaría, es una fantasía en el ámbito negro y oscuro de la fantasía, pero realmente te atrapa. Y la otra, que sería más bien ciencia ficción, es Infected, de Scott Singer. Infected plantea una invasión, pero una invasión por parte de unos alienígenas muy sutil, muy distinta quizás a las que conocemos. Aquí no hay naves espaciales, sino una especie de esporas, de virus que atacan a la piel de las personas. Y una vez nos infectan, van despertando en nosotros una agresividad, porque lo que hacen es un cambio hormonal en nuestro organismo. La piel se llena de ronchas, pero unas ronchas curiosamente en forma de triángulos azules. Y la gente cada vez siente más picores y todo eso lleva a que empiezan a odiar a sus semejantes, a atacar a sus semejantes. Lo que las esporas consiguen al final es alterar completamente el carácter y la mentalidad de la persona a la cual han infectado y finalmente de esa forma pretenden invadir el planeta Tierra. Y hay una lucha complicada porque no es una invasión al uso, pero muy interesante y muy inteligentemente llevada, creo, por el autor. Que bueno, que se resolverá en una trilogía, porque empezamos por Infected. Bueno, estamos en la época de las trilogías, ¿verdad? Sí, pero son tres libros. Son tres libros. Este año viene Infected y el año que viene vendrá el siguiente. Pero realmente merece la pena, la recomiendo porque es se lee en un plis plas. Y evidentemente, entre esos libros que podemos y con los que podemos llenar nuestra bolsa de viaje, no solamente de ciencia ficción, no solamente de fantasía, no solamente humor, también la novela romántica de toda la vida, que jamás va a perder su lugar en la estantería, pese a que vivimos una crisis, a veces da la sensación, ¿no?, de crisis de sentimientos por la vida que llevamos, ¿no? Que a veces es bonito pues encontrarse con historias hermosas que todo el mundo conoce porque más o menos ha vivido de primera mano alguna de ellas. No, está claro. A ver, la primera que voy a hablar es más de sentimientos que romántica al uso, y es una obra que está funcionando francamente bien, de un autor ya conocido en España, que es Mark Levy. Y la obra se llama Las cosas que no nos dijimos. En esta obra, que es de Planeta, tiene un argumento muy singular porque, bueno, la historia es un padre y una hija que no se llevan bien, que llevan años sin hablarse, y cuando en un momento dado la hija se va a casar, informa al secretario del padre que se va a casar y recibe la respuesta del secretario del padre que su padre no va a venir, como en otras ocasiones, pero esta vez con una causa justa, y es que está muerto. Curiosamente, ella se casa, anula el viaje de bodas, aunque la relación no era fantástica, tampoco es que esté contenta porque su padre se haya muerto. Pero ese mismo día recibe un paquete singular en su casa, un paquete enorme, con las medidas, como una medida de 1,80 m más o menos el paquete, una caja enorme, y cuando la abre se lleva una sorpresa que no voy a desvelar, pero muy curiosa, una sorpresa que le llevará a recuperar a su padre, le llevará a entender el porqué de muchas de las cosas que pasaron y que no pasaron durante la relación que tuvo con su padre, y es en cierta forma una segunda oportunidad para ella y para su padre para recuperar el tiempo perdido. Es una obra que llega y que además se lee, bueno, muy bien. Y otra, Sed de amor. Esa es más mezcla entre fantasía y romanticismo al uso. Aquí sí que estamos hablando de hombres lobo, de vampiros. Bueno, la historia nace... Es una trilogía que nace en Sed de amor, efectivamente, es la primera. Y aquí tenemos un hombre lobo que es secuestrado durante muchos años por una tribu de vampiros. Y cuando es liberado, percibe el olor de una mujer. Los hombres lobo, por lo visto, están condenados a amar solamente una vez en la vida. Y, y esa persona, teóricamente, cuando la encuentran, es la única capaz de controlar el instinto agresivo de un hombre lobo. Entonces, pues en esta obra, él huele a la mujer, pero sabe que si no huye, no va a poder huir nunca. Tiene que huir con el peligro de no encontrarla. Finalmente la encuentra al cabo del tiempo y ahí se surge el típico conflicto amoroso de que ella no, él no puede entender por qué está destinado a amar a un vampiro, porque ella es un vampiro también, y ella se resiste ante el hombre lobo, evidentemente. Finalmente, como se puede suponer, pues todo va a ir bien, pero bueno, pasan mil cosas y la verdad es que desde el punto de vista romántico y sensual la obra, pues bueno, respira por todos sus poros sensualidad y erotismo. Siguiendo con estos géneros literarios que estamos... bueno, más que géneros literarios, argumentos temáticos. Puede ser el histórico también, fundamental. Histórico, que es un género más que funciona francamente bien. Tenemos dos obras, una de una autora muy conocida como es Claudia Casanovas. Primero fue La dama y el león y actualmente pues ha escrito La tierra de Dios, que se centra en la España del siglo XII, con las tres culturas, la judía, la árabe y la cristiana, y todas sus confrontaciones, todas sus luchas, y bueno, y con un reflejo fantástico de lo que era pues la Barcelona antigua, Toledo, la Córdoba musulmana, y con personajes tan conocidos o tan normales de nuestra historia como Alfonso VIII de Castilla, Fernando II de León, bueno. Es una novela histórica con todos sus componentes al uso. En estos últimos años, desde el año pasado, desde 2008, cuando se cumplía el bicentenario del comienzo de la Guerra de la Independencia, muchas obras, algunas de investigación, de ensayo, otras novelas, con un gran fondo de investigación detrás, bueno, mostraron determinados hechos asociados a ese 1808. Pero es que la guerra duró varios años y en 1809 hubo muchos acontecimientos absolutamente relevantes, algunos de los cuales forman parte de esta, bueno, pues de este pack de libros. Que recomendamos. Exacto. Bueno, es un libro que toca más la vertiente bélica y efectivamente se centra en el año 1809, Talavera, para ser más concretos, y el autor es J.J. Herrero. Es un libro de MT donde nos habla pues desde un tono novelado y con personajes, algunos fabulados y otros reales, de lo que fue la batalla de Talavera, la invasión por parte de Napoleón de España, la resistencia española y la gran batalla final donde realmente pues se resolvió todo el conflicto con todos los personajes históricos que todos conocemos, más historias pues que adornan esa realidad que realmente pues ocurrió aquí. Y finalizamos con los thrillers. Pues sí, dos thrillers, además los dos en este caso de Espasa, pero que me han gustado mucho los argumentos. Una es Los ojos que miran, de Esteban Betancourt. Aquí, bueno, nos plantea un poco la incógnita de qué ocurriría si supieras que tienes la posibilidad de salvar al mundo de una amenaza. Entonces Daniel, que es el personaje, que es un ingeniero informático que estaba estudiando un tema de antivirus y de antivirus para los ordenadores, en un momento dado le vuelve a pasar algo que hacía siglos que no le pasaba, que son unos saltos en el tiempo. Él tiene a veces saltos en el tiempo, hacía tiempo que no le ocurría, pero esta vez la diferencia es que el salto en el tiempo no es para atrás, sino que es para adelante, y para un futuro realmente devastado donde algo ha acabado con la Tierra. Y su misión es encontrar qué fue lo que acabó con la Tierra. Y después, por último, El secreto. Este es el típico thriller con ingredientes. Génesis. Sí, es el típico thriller con ingredientes históricos, de arqueología, que yo creo que interesará mucho a los lectores de un perfil más tipo Covidio da Vinci. Y la verdad es que está muy bien también. Es, bueno, a raíz del descubrimiento del Göbekli, si me sale la palabra, que es un templo antiguo ubicado en Turquía, por lo visto es un descubrimiento arqueológico de los más importantes. A partir de ahí se inicia una serie de asesinatos en Inglaterra que aparentemente no tienen ninguna relación, pero realmente acaban teniendo muchísima relación con lo que está ocurriendo. Y bueno, aquí pues se ven metidos dentro de este thriller pues una periodista que está realizando un reportaje sobre la zona y que de repente empieza a darse cuenta de esa conexión con los crímenes que ocurren en Inglaterra y el descubrimiento de este enclave arqueológico. Y bueno, la verdad es que se desarrolla también con un ritmo muy trepidante. Pues todos estos libros tienen que estar en la maleta cuando salgamos de viaje, pues sí. O por lo menos encima de la mesa, y un día cuando vayamos a la piscina pues con ese libro, otro día cuando salgamos al parque con otro de esos libros. Pero yo creo que con estos 10 cumplimos la cuota de libros para el verano. Hay no estaría mal, todo. ¿Verdad? Con un poquito de todo. Exacto. Muchísimas gracias, Laura. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.

a partir de ahora, perdón, solo el cambio de definición ha servido para incrementar los dividendos de algunas de las grandes empresas farmacéuticas. Dice una sentencia médica que una persona sana es una persona mal diagnosticada. En plan irónico, el escritor Aldous Huxley señala que la medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano. Es una manera de señalar que se han ampliado tanto las definiciones de algunas enfermedades que es imposible que no haya un fármaco apropiado para cada uno de nosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes ah. When he walks, it's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when he passes, each girl he passes goes. But he stays where he walks to the sea. He looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see. 13 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Hasta entonces, con nuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es. Silvia, Martín. Pues si te parece, vamos a empezar con una sorpresa. Y es que tenemos entre nosotros pues un cumpleañero. Feliz, feliz en tu día. ¡Feliz cumpleaños, Goyo! ¿Seré yo? No sé, alguien nos ha dicho que vamos, que estás hecho un chaval, que estás en tu mejor momento y que estás celebrando con nosotros tu cumpleaños. Así que yo creo que un aplauso para ti, Goyo. Oye, acércate a contarnos qué es lo que nos has traído. Acércate a contarnos qué es lo que nos has traído. Una especie de rosquillas que están muy ricas, ¿eh? Que estamos degustando aquí entre cerveza, trasgu, que ha traído Carlos, pastas, bueno, y este surtido y hornazo que hemos tomado. Esto bueno. Es una receta de mi suegra de Torrejón de Velasco en Madrid, que son del sur de Madrid, de Torrejón de Velasco, sí. La de Toledo. Y nada, pues no sé la receta, pero esta mañana mi mujer y ella se han liado, y mi hija, una de ellas. Yo también me he embadurnado de harina, pero poco, o sea, yo estaba con el periódico. Uh-huh. Y nada, y se han liado y mira lo que ha salido. Ajá. O sea, que es una receta del pueblo, así típica de tu suegra. Años. Sí, sí, de allí. Pues desde aquí muchos saludos a tu ¿cómo suegra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Cañas, se llama? Eva. Eva, pues muchos besitos para Eva, para Ono y para tu niña, que vamos, que está riquísimo. Bueno, y muchas encima. Gracias por la felicitación del cumpleaños. Venga. A ti, gracias por que esos... Que cumplas muchos. 26 eran. Por ahí. Vale. Un par de ellos más. Bueno. Qué contento está Goyo. ¿Cómo hacía el test de calidad? Él estaba ahí, nada. Él probaba y decía, bueno, está bien. ¿Cómo va a decir que está mal si lo ha hecho la suegra? Hombre, bueno... Hacía menú de degustación hacía. Y bueno, yo aproveché también para felicitar, ya que estábamos con los cumpleaños, a Pedro, al chico que sale con mi hermana. Al futuro cuñado. ¿Cómo que al chico que sale con tu hermana? Me va a correr a gorrazos. No. A Pedro, sí. Y a Begoña también, es una oyente del programa. Y bueno, a Patricia, a todo el mundo. Bueno, yo aprovecho a todos los que cumplen años en el día de hoy también, ya, ¿no? Lo hacemos extensivo. Yo felicito a todos los que cumplan años durante por lo menos este año. De aquí a final de año. Exacto. Y a los y que antes, se van a ir también de vacaciones, que fíjate que bien les va. Pues sí. Bueno, ¿a dónde vas tú, Martín? ¿Vacaciones? A Galicia. A Galicia te vas. Sí, intentaremos escaparnos. Qué raro. No sé cuándo. Eso te iba a decir, no que tú sé. Te quedas aquí. Sí, es verdad, yo me quedo aquí. Pero intentaré escaparme algún fin de semana, eso sí. Sí, pero si el fin de semana es cuando hay programa. No, pero en julio. Ah, en julio, en julio. Sí, en julio sí. Te daremos unos días, ¿eh? Sí. ¿Seguro? Bueno. Sí, sí, sí. A ver, no sé, yo espero escuchar cuál es la maravilla más votada ya, pero eso, en mi casa, tranquilamente, sí, por la noche. También se disfruta el programa de esa manera, ¿eh? También yo, te lo digo. Yo te escucharé desde tierras de Siberia, por ahí. Madre mía. El transiberiano, ¿no? Dices que vas sí, a hacer. No, sí, sí, sí. Hasta allá nos vamos. Madre mía, qué aventura. Bueno, sí, sí, ya nos contarás. Por Tunguska, por todos los sitios. Nos contarás luego a la vuelta, sí, ¿no? Sí, sí. A ver lo que tarda en volver eso. El transiberiano, que es un viaje que deseaba hacer hace muchísimo tiempo. Pues tenemos a Belén, que estuvo ayer en las jornadas de Puertas Abiertas. Dice que le fue muy interesante poner cara a todo el mundo. Dice, en mi imaginación erais todos francamente diferentes, excepto José Manuel Escribano, que era exactamente como me lo imaginaba. Mira tú por dónde. Esto quiere decir que era el único guapo. Y con una melena tremenda. Las tres horas se me pasaron muy rápido y nos tratasteis muy bien, francamente bien. Muchas gracias por el libro y tengo muchísima curiosidad por saber de qué se trata. Bueno, con vosotros también tendremos luego un detallito que no vamos a desvelar cuál es. Vamos a por otro correo electrónico. Nos escribe José Manuel Cerezo. Dice que apenas hace unos días tuve la ocasión de saludaros en la Feria del Libro y llevarme mi preciado ejemplar firmado de fuerza y honor. No voy a hablar de vuestra simpatía. En ese momento ya es conocida por todos. Solo quiero felicitaros, Fernando, Silvia, por vuestro trabajo. He leído el libro en apenas dos o tres días. Me enganchó desde el primer momento y no he podido parar hasta terminarlo. Mientras lo leía, no podía evitar en algunos momentos que afloraran las lágrimas por la intensa emoción que transmite, como tampoco podía evitar la risa en algunos de sus pasajes. Al final me quedé con la misma idea que tenía antes de leerlo, que trata sobre todo de un hombre bueno que supo sacar lo mejor de todos los que le rodearon. Una vez más, está claro cómo el ejemplo de Juan Antonio es referente para todos los rosaventeros. Por lo demás, deciros que me considero un rosaventero con suerte. Me habéis concedido muchos privilegios, entre ellos un rato de conversación inolvidable con Juan Antonio en la Feria del Libro bajo una intensa lluvia, o ganar en 2007 la cesta cultural gracias a la diligencia de mi esposa Cristina, que fue la que realmente envió el correo. Os pido un privilegio más, dice, poder disfrutar con vosotros mucho tiempo. Mucha gente os acompaña y os anima porque os habéis convertido en una parte más de nuestras vidas. Muchísimas gracias por todas sus palabras. Y Oscar nos comenta que muchas gracias por una nueva temporada magnífica y por haber sido capaces de seguir adelante con la estela de un proyecto que sufrió la trágica pérdida de su mayor artífice. En este caso, los rosaventeros somos un grupo de 7 compañeros de trabajo, pilotos de Iberia, que estamos entusiasmados con el programa. Lo escuchamos sin perder uno y desearíamos saber si este verano va a haber alguno con público. Pues ha sido este fin de semana. Y luego pues también están contentos porque ambos dos han participado en los microrelatos y han tenido la suerte de que se ha seleccionado. Por ejemplo, para en uno de ellos fue el juguete jubilado y el último ha sido Tortura Vil, que ha sido hace poquito. Ajá. Así que pues nada, les felicitamos y además les animamos a que sigan mandándolos, exacto. Tanto ellos, que ya en una temporada nueva pueden volver a entrar en esa terna de posibles participantes en los microrelatos, como a todos los oyentes que lo deseen, ya saben, folio y medio, dos folios, las temáticas no hace falta repetirlas, son libres, pero siempre dentro que esté en la sintonía, ¿no?, con lo que es este programa. Exactamente, y además que durante este mes de julio pues seguiremos emitiendo relatos nuevos. En agosto recuperaremos alguno de los emitidos, pero en este mes de julio, todavía, o sea, que pueden seguir optando. Y luego que hoy no acaba la temporada, que es una especie de punto y coma, que sigue con una segunda parte para este final de temporada y después ya Martín hace el puente entre una y otra. El punto y seguido. Y digo yo que le ponemos muchos deberes a nuestros oyentes, porque luego además también tienen que ponerse a las teclas para ese premio de divulgación histórica, ¿verdad? También. Pues sí, la verdad es que mira, comentando un poco lo que apuntas, ha habido mucha gente que incluso pues decía que cómo podía acceder a ese premio. Algunos lo circunscribía como si fuera investigación. Hay que decir que es sobre todo divulgación histórica. Es el premio, la primera edición del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Las fechas de entrega de manuscritos originales son del 1 de septiembre de 2009 hasta el 30 de noviembre de este mismo año. Y el apartado de correos al que pueden enviar estos ejemplares es el 53-246-28080 de Madrid. De todas formas, en esta semana yo creo que ya vamos a publicar las bases definitivas en diferentes páginas, como es la del Ayuntamiento de Albacete, la del Corte Inglés o la de juanantoniocebrian.com. y ahí pues podrán ver específicamente pues uh-huh. todos los datos para que no tengan ninguna duda al respecto. Una duda sobre criptozoología es la que nos manda Carles. Dice que nos escucha a través de internet durante el día, mediante el podcast de iTunes. Dice que anteriormente, en alguna ocasión, habéis hablado de los críptidos. Me interesé por el chupacabras. Navegando un poco, buscando, me hice con la siguiente foto, que supongo que será falsa. Y además nos propone en su correo que se hablara algún día sobre Sun Tzu. No sé si habéis hablado ya de él, dice Carles, uh-huh. del herido. Pues no sé si hemos hablado, pero... ya lo apuntamos. Y el de la foto, pues no sé si será real o no, pero es un pez ahí un poco muy feo, ¿no? Sí, o sea que es difícil decir nada por la foto. Pero los peces, una vez que se pescan y si les fuerzas un poco como están forzados, hay algunos que pueden parecer que no están y que son auténticas bestias y criaturas criptozoológicas y que luego realmente no lo son, ¿eh? Ojo, por ejemplo, hemos visto esas imágenes de esos diablos de mar, parecen seres humanos y en realidad es una mantarraya partida por la mitad y abierta y parece un ser humano con sus piernas y con sus brazos. Es decir, que la fotografía tiene toda la pinta de ser eso, ¿no? Pues un pequeño, no truco, sino impacto emocional que nos genera la imagen, pero que no deja de ser un pez común, ¿no? O común, no tan común, pero catalogado. Y luego, viendo un poco los dientes que tiene ese pez, hoy anunciaban uno de los primeros casos de ataques otra vez de tiburones en los mares de Australia. ¿Sí? Así que uh-huh. habrá que tener un poquito de cuidado. Ya estamos con la psicosis de nos vamos a la playa, que viene el tiburón. Uh-huh. Así que, pues bueno, cuidadito y mirando el fondo del mar a ver qué es lo que nos podemos encontrar entre las medusas. Las y... medusas, sí. Pues nada, la montaña todos. No. Un poquito no. de playa también viene bien. Bueno. Y si no, combinar. Y el turismo cultural, pues también, fenomenal. En la playa y por la noche también hay mucho tiburón. Y si no, al Polo Norte, no vamos. También hay playa y está más fresquita el agua. Y hielito. Bueno, dicen que para cuándo una cara B de lo que está pasando en Irán. Yo creo que ¿cómo? Ahí ya te has puesto... Lo hicimos la semana claro, pasada. Y has hecho los deberes. Uh-huh. La semana pasada lo hicimos. Ahora si tocaría Honduras. Si alguien lo quiere recordar, pues en OndaCero.es, en la página web, yendo a los programas de la semana pasada, en la última hora, prácticamente a esta misma hora, estábamos haciendo esa cara B sobre Irán y sobre lo que puede haber detrás de esa revolución verde. Bueno, y diciendo que parece que nos están pintando a Mousavi, al opositor, como el hacedor de la paz y de la democracia, y que bueno, que aquel hombre hizo lo que hizo junto a Khomeini y después fue primer ministro con Khomeini. Con todo lo que hemos dicho y pensado de Khomeini, que en realidad esto es una guerra entre dos facciones que estuvieron implicadas en la revolución de Khomeini. Y eso parece que es una perspectiva que se está olvidando bastante. Son las mismas facciones, son los mismos, una lucha de poderes. Nos cuenta Pedro en su correo electrónico que hace años cayó en sus manos el libro de Juan Antonio Cebrián, La aventura de los godos, que contenía un CD titulado La cruzada de Don Pelayo. Lo leí a la vez que escuché el contenido del CD y me quedé enganchado a los relatos que Juan Antonio Cebrián nos hacía llegar a través de los pasajes de la historia. Hay un relato titulado El acorazado Bismarck que fue uno de mis favoritos, ya que mi padre es un apasionado de los temas de la Segunda Guerra Mundial y ya desde pequeño le contaba la historia de dicho acorazado. La petición de Pedro es ¿cuál es el fondo musical que utilizó Juan Antonio Cebrián para dicho relato? Bueno, ¿cuál fue el fondo musical que utilizó Silvia para el relato de Juan Antonio Cebrián? Y además pregunta a su correo electrónico si en alguna ocasión se ha mencionado o hablado del experimento Filadelfia. 100.000 veces hemos hablado, diciendo que es falso, que es un mito, que es una leyenda, que se construyó a partir de ciertas informaciones falsas y que después se hizo un libro que fue casi una novela, más una novela que una realidad. Nunca existió experimento Filadelfia. Y en cuanto a la música, pues son muchísimas la fonoteca que se utiliza para hacer los pasajes de la historia. Y si hubiese estado más cercano en el tiempo, pues podría comentarle directamente pues los temas, sobre todo a lo mejor los que más suenan. Pero así ahora mismo me tendría que volver a escuchar el pasaje y sería un poquito difícil. Pero vamos, hay algunos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que hemos utilizado clásicos y hemos utilizado también muchas bases de bandas sonoras de películas de guerras mundiales. O sea que ahí ya le doy alguna indicación para que pueda buscar. Uh-huh. Y Miguel Ángel dice que nos quiere trasladar una pregunta y dice que es que no tiene mucho de científica y tiene un componente más o menos ecológico. Tiene gran curiosidad por saber cosas sobre los molinos de viento que generan electricidad y que tanto vemos por la carretera. Dice, una vez instalado el molino y listo para funcionar, ¿las aspas se mueven solas, inicialmente solo con el viento, o hay que ayudarlas mediante un motor o dispositivo para que giren y con esa inercia y el viento que sople empieza a dar vueltas? Martín. Lo curioso es que tienen, al contrario, tienen un limitador para que no... no giren demasiado, ¿verdad? Sí, uh-huh. Primero por el impacto sonoro, es decir, hace mucho ruido, ¿no? Es curioso, sí, hay buenos artículos por internet que hablan de estos molinos en los que somos pioneros y hacemos verdaderas maravillas. No necesita ningún impulso, el propio impulso del aire, y las aspas tienen una forma que recoge muy bien ese impulso del aire para moverse y generar energía, ¿no? Tienen que colocarlo exactamente para que recoja la fuerza del viento. Y un mantenimiento. Sí. Tienen que llevar a cargo un mantenimiento general de todos los molinos. Y que el 20% de la energía en nuestro país está ya procediendo de fuentes alternativas, y la eólica es una de las más importantes. Bueno, ya se está poniendo el bañador. Mírale, Martín, de verdad, ¿eh? Qué envidia. Es que se toma unos días a lo largo de este mes de julio, porque prepara el verano, prepara ese mes de agosto, va a ser extraordinario. Muchas gracias, Martín. Desvelaremos algún secreto de la Rosa de los Vientos en verano. No digo más. Bueno, y la semana que viene... ¿Empezamos una hora antes? Empezamos una hora antes, a las 12, a las 11 la comunidad canaria. 4 horas los sábados, 4 horas los domingos durante todo el mes de julio y agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este fin de semana. Muchas gracias a todos los oyentes. Aplausos para vosotros. Besitos.